FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos mi asesoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Estamos en tiempo de elecciones, de campañas, de cierres de listas. Bueno, el cierre de listas fue la semana pasada, hace menos de una semana. Y ya están en carrera electoral aquellos que se presentan y confían y creen en la democracia representativa tal cual la conocemos para ascender socialmente, para ascender políticamente, me refiero a las personalidades, ¿no? A quienes encaran una carrera política, algunos supongo también con la creencia de que de este modo y de esa manera puede cambiarse la realidad. De algún modo la realidad efectivamente se cambia, la realidad siempre está en permanente cambio. Es más difícil mantener la realidad estática que cambiarla, razón por la cual, se torna un argumento un poco amañado y forzado el decir todo está igual, ¿no? Porque nunca todo está igual, todo está en movimiento, todo está en dinámico cambio. Las condiciones de explotación siempre cambian, las condiciones de dominación siempre están en permanente cambio. Y esto no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que justamente la dominación, el sometimiento por parte de toda una estructura de poder que hace que unos pocos usufructen el trabajo y el bienestar que pueden producir los muchos y que eso, quiero decir, las condiciones de esa de ese trabajo que se realiza y se apropia esté en permanente cambio, no quiere decir que efectivamente haya desaparecido. Y esta es una instancia más. Las elecciones es una instancia más diversa, distinta a tantas otras maneras en las cuales los gobernantes son designados, son elegidos justamente para mantener en algunos casos y para otros cambiar, ¿no? Muchas de estos conceptos son los que las ideas fuerzas, ¿no?, que atraviesan todos los discursos, ¿no? El mantener, el profundizar y el cambiar, ¿no? Los cambios y la profundización. Son tiempos bastante complejos porque, bueno, en otras épocas en las cuales había un fluir de la organización, un fluir de la fuerza que daba vida a la resistencia, ni mejor ni peor, pero era un hecho concreto, objetivo, que cada uno evaluará. En momentos en los que esto sucedía, había una cultura que permitía la resistencia, porque había una cultura aparte, que incluso era invisibilizada, era negada. Y esto, si bien da cuenta de una debilidad, porque justamente cuando el poder tiene la capacidad de invisibilizar y ningunear a la resistencia, esto da cuenta de una debilidad, pero permite a esa resistencia crear pensamiento propio, estrategia propia, resistencia propia. Ahora, cuando por diversas razones que pueden interpretarse de maneras también distintas, se genera un diálogo, ¿no?, entre el poder y los grupos de resistencia, los que se oponen a la dominación del Estado y de las clases dirigentes. Cuando ese diálogo se establece, hay varias opciones, ¿no?, para llevar adelante. Hay quienes, bueno, justamente tratan de relacionarse con aquellos sectores progresistas, entran en las elecciones, entran en el juego democrático de las dirigencias políticas, y bueno, y empiezan a ver cómo en el Estado hay alas progresistas, alas más reaccionarias, intentan jugar con esto. Y por otro lado, hay un sector que pretende continuar con un viejo uso que tiene que ver con no entrar en diálogo, intentar invisibilizarse como para poder mantener una estrategia autónoma e independiente. A veces estas estrategias, que por supuesto en muchos casos no obedecen a decisiones racionales, y no por eso son, le estoy poniendo un demérito, sino simplemente son pasionales, tienen que ver con las subjetividades construidas, quiénes somos cada uno de nosotros como militantes y como personas y como ciudadanos, como parte de la humanidad. Y en esas situaciones y en ese entramado hay, bueno, también quienes eligen resistir con la ilusión de que pueden permanecer por fuera del sistema, y una y otra opción termina en muchos casos haciéndole el caldo gordo a la dominación, que bueno, ha elegido por una estrategia de intervención, ¿no?, dentro de las organizaciones sociales, dentro de los grupos de resistentes, para canalizar la protesta, ¿no?, lo que se llama canalizar la protesta, no reprimir necesariamente como estrategia fundamental, no solo siempre está presente la represión, sino inmiscuirse y canalizar la protesta social, la resistencia, y bueno, y crear agenda no solo para el poder, sino también para esos grupos de resistentes, ¿no? Eso que en determinados momentos las democracias de Occidente han logrado hacer también, ¿no? Gracias a los medios de comunicación, gracias a los debates que se van en muchos casos armando, produciendo justamente para crear estos efectos de poder. Y es lo que estamos viendo también en las campañas electorales. La creación de estas batallas entre la derecha y la izquierda, entre el progresismo y la reacción, ¿no?, que en el mejor de los casos cierra las opciones para, bueno, justamente mantener un claro direccionamiento hacia la dominación. Ya hoy en día estas peleas están claramente ya, digamos, transparentes, ¿no? Porque quién puede creer que Scioli representa a la izquierda, al progresismo, ¿no? Las caretas finalmente van cayendo cuando las estrategias van tocando un piso, porque no se trata de la derrota, sino justamente del gran triunfo de esta estrategia que ha tenido el kirchnerismo de canalizar toda posibilidad de resistencia a través de un supuesto diálogo comprensivo de las demandas, y bueno, de la apropiación de banderas y la tergiversación, la banalización, y el bueno, se hace lo que se puede, estamos mejor, ¿no? Y con ese discurso, en definitiva, se mantienen las estructuras de dominación. Por eso digo que es bastante difícil. En el día de ayer, en el recorte informativo, se intentó justamente traer esto a la mesa, en el sentido de aquellas temáticas que son marginales, tratarlas como centrales, porque desde ya los intereses de las mayorías, estas cuestiones que parecen marginales porque los medios hegemónicos hacen que sean marginales, se trata de traerlas a la centralidad cuando en muchos casos son absolutamente ninguneadas. Y lo que pasa localmente no es menos, sino que es más. Justamente lo que pasa localmente es aquello que se trata como el problema secundario, ¿no? Pareciera como que los temas macro, los temas que tienen que ver con lo que al Estado en vigencia le interesa y que justifica su pervivencia, son los temas centrales, ¿no? Y esos son los temas a debatir, sobre todo porque están alejados de una realidad concreta, ¿no? Y me refiero más puntualmente a la cuestión de los fondos buitres, ¿no? Todo ese debate que entre mentiras y medias verdades construyen esa pelea que tanto favorece a unos y a otros, ¿no? Decir, bueno, estas son las opciones y los descontentos deben estar canalizados en vistas a estos dos centros de pensamiento y de acción, ¿no? Y en el caso concreto de los fondos buitres, bueno, el debate pasa por ese lado. Así que vamos a intentar con los medios a nuestra disposición, que no son muchos, somos una radio comunitaria y en ese sentido tratar de poner el compromiso que día a día tratamos de llevar adelante para hacer llegar a ustedes aquello que no solo en los medios hegemónicos no está, sino aquello que hace a la realidad local, comunitaria, a lo que sucede en el partido de Moreno. Así comenzamos en Recorte Informativo. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.

con Santucho, que es el responsable de llevar adelante las mesas barriales. Jorge Santucho es secretario de Participación Comunitaria y Organización Social de el municipio de Moreno. Y bueno, se han estado organizando ya hace un tiempo, desde el 2011, que bueno, el actual intendente Mariano West llegara a la intendencia, bueno, haciendo campaña justamente con el acercamiento al territorio. Se habló, bueno, de, por ejemplo, el gabinete itinerante, ¿no?, de el intendente en los barrios. Y bueno, lo que terminó corporizándose fue en estas mesas barriales, que viene a partir de un proyecto y de toda una idea directriz por parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación, con Alicia Kirchner como bandera, como promotora de todas estas acciones. Digo, porque las mesas barriales se habían armado en vistas a llevar adelante los centros integradores comunitarios, estos SIC, que buscaban articular a el gobierno nacional en territorio junto con los municipios. Bueno, que tuvo resultados dispares según los municipios, pero en todos ellos el mensaje de participación y de buscar justamente el apoyo de la comunidad terminó cayendo en saco roto en todos los casos, de maneras diversas. Sabemos, por ejemplo, el rol que tiene el SIC de Formosa en oprimir, en ningunear, en maltratar a todo el pueblo COM. Y bueno, y en este municipio tiene la función de ser una salita más compleja y bueno, y lugar de actividades que desarrolla y lleva adelante el municipio de Moreno. No es más que eso. En algún momento se intentó otra cosa, pero justamente para concitar y llegar como resultado a lo que finalmente sucedió. Y en ese contexto es que se llevan adelante en estos lugares las mesas barriales. Bueno, lo que se pretendía, o lo que se decía que se pretendía, era establecer y generar mesas barriales en todos los lugares donde hubiera estos centros integradores comunitarios. Esto es el proyecto que llevaba adelante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Como resultado, tuvo diversas políticas en muchos otros municipios, fundamentalmente quienes fueron los que lo tomaron, y en el caso del partido de Moreno, y esto lo digo para ponerlo en contexto, ¿no? Lo que se hizo fue llevar adelante estas mesas barriales tiene como promotor y como organizador esta Secretaría de Participación Comunitaria y Organización Social, que itinerantemente va organizando diversas mesas barriales, llevando adelante algo así como un presupuesto participativo, entre otras iniciativas, que en definitiva lo que hace es que se designa una cantidad de dinero y que las personas participan diciendo, bueno, qué proyecto podría hacerse con esto, como playones para alguna organización social, para algún club. Estas son las actividades que lleva adelante la Secretaría de Participación Comunitaria. En el día de ayer estuvimos compartiendo parte de la entrevista que se le realizara a Jorge Santucho, que tuvo interesantes conceptos, ¿no?, sobre todo en relación a la presentación de Mariano West y de la campaña que está llevando adelante Mariano West y el Frente para la Victoria en vistas a las próximas elecciones. Y habló de la aceptación o no por parte del municipio, por parte del gobierno nacional, de las iniciativas que partían de el partido de Moreno y que bueno, que contaba que no había tenido las repercusiones que consideraba que eran que se le debían, ¿no?, al municipio de Moreno, por parte de Nación, me refiero, ¿no? Esto para poner en contexto la entrevista. Vamos a escuchar lo que faltaba de esta entrevista, y en este caso, bueno, Santucho hablaba de las mesas barriales y de qué tan abiertas son estas mesas barriales y cómo funcionan. Así que vamos a escuchar a Jorge Santucho refiriéndose a las mesas barriales. Y esto se ha ido viendo reflejado no solo, como decís vos, en la cantidad o en la extensión territorial de las políticas de mesas barriales, que hoy son 32 mesas que están funcionando, sino además también por la calidad de los debates y por algo que un poco tiene que ver con lo primero que planteabas, ¿no? El tema de este gabinete itinerante. En las mesas barriales participan todos los funcionarios de la gestión municipal, porque hay un mandato claro de nuestro intendente de que todas las áreas de la gestión municipal articulen con las mesas barriales en los territorios. Por lo tanto, vos ves desfilar en las mesas barriales a todo el gabinete del municipio. Uh-huh. Y eso es bueno, y eso es altamente positivo, porque la comunidad tiene la oportunidad de dialogar, de hablar, de consultar, de sacarse las dudas, de cuestionar las políticas que se puedan o las decisiones que se hayan tomado. Y es algo que también a nosotros como gestión nos favorece, porque nos permite revisar las cosas que entendemos que deberíamos hacer y que a lo mejor la misma comunidad te marca que nos estamos equivocando o que estamos poniendo una prioridad que para la comunidad no es tal. Vos andas por los barrios, sos una de las figuras de las mesas barriales. No creo que sea muy distinta la percepción que recibís o la información que tenés sobre el estado abandónico de Moreno. Es una cuestión visual. Hoy tengo que decir que se ven obras públicas en redes troncales, pero son muchos los que dijeron que se perdió una década. Incluso el propio Güez, cuando hace campaña en 2011, él señala que nunca imaginó encontrarse en un municipio así. Es decir, no estoy diciendo nada que vos no lo hayas escuchado o no hayas visto. Que lo veo, sí. O que lo ves. ¿De qué manera pueden ustedes tomar la crítica y con qué se encuentran cuando van con la mesa barrial, si es que es abierta la misma, para que nos llegue a nosotros lo mismo que tienen ustedes? A ver, digo, Moreno es un municipio que ha ido creciendo poblacionalmente de una manera muy acelerada. Y obviamente que esto se ve reflejado en la falta de infraestructura, claro, en la falta de obra pública. O sea, si vos me preguntás qué es lo que más necesita Moreno, y necesita infraestructura y obra pública. Eso sin ninguna duda. Agua, cloacas, agua, luz, cloacas, redes de asfalto, luz. Sí. Exacto, digamos. Ahora, también no desconozcamos que Moreno es un municipio que no tiene grandes arcas. ¿Entendés? Es un municipio humilde del conurbano y que ha crecido mucho. Yo otras veces creo que te he mencionado, si uno toma los dos últimos censos ve que ha crecido en 100.000 habitantes la población. 100.000 habitantes es más que la población de Luján, pero ha crecido poblacionalmente eso Moreno, pero sí, no sí, en la infraestructura necesaria. Por lo tanto, ese es el déficit que tenemos y ese es el problema que tenemos. Ahora, nosotros lo venimos afrontando desde la gestión, por eso es importante los espacios de diálogo y de trabajo con la comunidad. Jorge Santucho, bueno, dice ahí que justamente el problema de Moreno es que hay mucha gente. Básicamente, el problema de Moreno es que la población crece, no para de crecer, y bueno, hay gente que, si fuéramos, en vez de 100.000 habitantes, si fuéramos 10.000, probablemente Moreno sería fantástico. La verdad no es muy entendible la argumentación, en el sentido de que justamente el crecimiento poblacional es un hecho que se viene verificando ya hace muchos años, y la verdad es que y esto lo reafirma el propio Santucho, las deficiencias de infraestructura y bueno y de trabajo y de la capacidad que tiene el Estado de generar las condiciones para poder llevar adelante una vida digna en el distrito, están seriamente mermadas y obstaculizadas, vaya a saber por qué razones, ¿no? Y las razones que arguye Jorge Santucho es el aumento poblacional y bueno, y que efectivamente Moreno es un municipio pobre, sigue siendo pobre y por lo tanto no habría recursos, según dice. Ahora, las mesas barriales, cómo se constituyen como una herramienta, ¿no? Porque habla de lo importante que son los espacios de diálogo y de trabajo con la comunidad. Digo, si el problema es que la población ha crecido y que los recursos no alcanzan, ¿de qué va a servir el diálogo y el trabajo con la comunidad? A lo sumo, los espacios de diálogo pueden servir en todo caso como para demandar las soluciones para que esto suceda, más que el voluntarismo de decir, bueno, a ver qué poquito podemos hacer como para disimular lo que estructuralmente es un problema, ¿no? Dadas las condiciones, ¿no? Porque es un problema. Porque así es la decisión política tanto de Nación como del municipio de que los recursos no alcancen efectivamente para cubrir las necesidades de 100.000 habitantes la población de Moreno. Estas son los conceptos de Jorge Santucho, la importancia, destacando la importancia de diálogo y el trabajo con la comunidad cuando se reconoce que efectivamente el municipio no está pudiendo dar cuenta de las necesidades de 100.000 habitantes. Santucho siguió hablando y en este caso compartimos con ustedes un extracto más de esta entrevista y en este caso habló Jorge Santucho, secretario de organización de participación comunitaria y organización social, habló de el estado de la participación social, de la participación de la comunidad. Lo escuchamos. Como sociedad hemos avanzado, te lo decía antes, en una mayor democracia en el sentido de haber ganado derechos como pueblo. Uh-huh. Eso sin duda. Creo que tenemos una sociedad mucho más democrática, más participativa, y que se ha ido consolidando este concepto de la democracia. Ahora bien, como toda democracia siempre hace falta más. Y a lo mejor vos te referís a lo que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos políticos, ¿no? Con todo, te diría. Porque los partidos sí, desde ya, pero... Sí, a ver, Cristina Fernández de Kirchner es una dirigente política, es un cuadro político que conduce este proyecto. Y lo conduce a plenitud. Uh-huh. Entonces, a lo mejor nos parece raro que una presidenta en sus últimos meses de gobierno tenga este poder de decisión y este poder de disciplinamiento, por decirlo de una manera, de todo el espacio político que ella representa. Pero eso yo no lo veo como algo malo. Uh-huh. Digo, yo no lo veo como algo malo, al contrario. Yo creo que lo que demuestra es que este es un proyecto político que tiene vitalidad, que tiene fuerza y que va a continuar en el tiempo. Es cierto que han cambiado a lo mejor los roles, lo que vos mencionabas de Zanini, ¿no? Uh-huh. Y también es una novedad, digo, y no está mal. No está mal que el poder, digamos, en la Argentina muchas veces he escuchado críticas sobre que es un gobierno presidencialista. Que una vez que llega el presidente... recordémonos de Carlos Menem, ¿no? Que decía que sí. si decía lo que iba a hacer no le hubiese votado a nadie. Uh-huh. Digamos, bueno, esto yo creo que está cambiando también. Uh-huh. Y eso me parece que está bien. Me parece que está bien que los presidentes en la Argentina o quienes quieran tener en sus manos los destinos de nuestro pueblo sean claros en lo que van a hacer, en lo que van a ejecutar desde el gobierno y que haya controles. No uh-huh. está mal eso, ¿eh? Es increíble cómo en el caso de Jorge Santucho, como en otras personalidades de la política inscritas dentro del proyecto nacional y popular del Frente para la Victoria, no pueden evitar palabras que hablan de una dureza y un verticalismo dentro de el partido, porque efectivamente en muchos casos, no sé si es el caso de Jorge Santucho, ¿no? Porque habla de la participación, habla del respetar la opinión del otro, ¿no? Y pareciera como que porque esos son supuestamente los argumentos que tienen como directriz las mesas barriales, ¿no? Respetar y no no obedecer a una jerarquía, ¿no? Incluso cuando los funcionarios se acercan a las mesas barriales, se acercan a las mesas barriales a escuchar, por lo menos esto es lo el argumento y el discurso que fundamenta esta actividad, ¿no? A escuchar, no a ordenar, no a decir lo que hay que hacer, sino, bueno, a recepcionar las demandas de los vecinos. Bueno, sin embargo, cuando habla del partido, del Frente para la Victoria, en todo caso, no puede evitar, no sé si quiere evitarlo, hablar del poder de disciplinamiento, ¿no? Como una virtud, ¿no? Porque efectivamente la cabeza de un partido daría cuenta que al llegar al final de un mandato no tiene la posibilidad, porque se empieza a desmembrar y fragmentar el poder de ese partido de gobierno, y por lo tanto la cabeza empieza a perder ese poder de disciplinamiento. Bueno, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, según Jorge Santucho, tiene ese poder intacto, ¿no? Ese poder de disciplinamiento y de ordenar qué es lo que se debe hacer y de ser obedecida. Y bueno, estas serían las condiciones en las cuales se mueve la democracia en la que vivimos, y que eso daría cuenta por parte de según la opinión del secretario de las mesas barriales, del secretario de Participación Comunitaria, que es una virtud, ¿no? El poder mantener el poder y la capacidad de disciplinar. Así que, bueno, medio contradictorio, un poco pareciera hasta irónico, pero no, es efectivamente lo que dice Jorge Santucho. Vamos a escuchar el último audio, el último corte de audio de la entrevista a Jorge Santucho. Allí habla un poco más de la coyuntura y de las candidaturas actuales, precisamente y más en la coyuntura que estábamos viviendo, que tiene que ver justamente con Daniel Scioli y con Mariano Hues. Lo escuchamos a Jorge Santucho. Vos mencionabas que las organizaciones sociales están cooptadas por el Estado. No, yo dije que el gobierno absorbió el conflicto social, que es distinto a la cooptación. Distinto, bueno, a ver, digo, yo creo que las organizaciones, las instituciones barriales tienen que trabajar con el Estado. Uh-huh. Y eso no es absorberlos, es trabajar con el Estado. Entonces, digo, porque el Estado también tiene un límite, también tiene un techo. Digo, y las instituciones o las organizaciones barriales, por muy bien aceitadas que estén, también tienen un techo. Yo creo en la potencialidad del trabajo articulado entre las dos. Entonces, creo que eso es positivo, no lo veo como un déficit. Uh-huh. Ahora, digo, la política, como la vida misma, siempre hay disputa. Siempre, sí, claro, disputa. Sí, sí. Y este proyecto político sigue siendo un proyecto en disputa. Lo fue con Néstor, lo fue con Cristina, y lo va a seguir siendo con el próximo presidente. Con Scioli, te cuesta decir Scioli, ¿no? No, con Scioli. Uh-huh. Digo, va a seguir siendo un proyecto en disputa. Por eso entiendo yo que es tan necesario la consolidación del trabajo y del fortalecimiento de las organizaciones y el trabajo en el territorio. Yo creo también que el proyecto lo construimos entre todos. Yo no creo que solamente una figura sea la que determine por completo el destino de nuestro pueblo. Yo creo que lo construimos entre todos. Por eso apostamos a estas políticas, que volviendo a lo mejor al distrito y a lo más chiquito, sí, en cuanto a comparado con lo nacional, yo creo que esto es lo que nos hace fuertes. Uh-huh. Y después se verá quiénes son los que gobiernan, quién es el presidente. Pero si el pueblo se empodera de estas políticas, si el pueblo se adueña, las va a defender. Contestame la última pregunta. Si crees que en función del empoderamiento y el fortalecimiento del proyecto, tiene que haber internas acá. Mira, eso es una decisión que la verdad todavía no está claro si va a haber internas o no. Yo desearía que haya internas, porque me parece bien de que se confronten y se discuta cuáles son las políticas que queremos para Moreno. Yo creo que Mariano Hues tiene un proyecto claro para Moreno. Creo que Festa no. Entonces, me parece que está bien que se ponga, que se explicite y que el pueblo decida. Bueno, dos conceptos. Las organizaciones sociales no son pasibles de ser cooptadas porque tienen límites, el Estado tiene límites y necesitan unos de otros. Así es como Jorge Santucho ve la articulación que propicia las mesas barriales, ¿no? En este sentido, habla de una cooperación que es conflictiva, ¿no? Porque hay una lucha de intereses. En todo esto queda un poquito desdibujado las diferencias manifiestas de poderes, ¿no? Porque justamente los funcionarios se acercan a las mesas barriales, pero los funcionarios son funcionarios, ¿no? Y no solo hay un acotamiento de todo posibilidad de diálogo y de debate, porque ya está todo pautado de cómo pueden llevar adelante, digo, por ejemplo, si se trata de destinar algún dinero, bueno, ese dinero está contado, digamos, no es que se puede decidir alguna otra cosa más allá de lo que se lleve a la mesa barrial. A lo que voy es que la participación en todos esos espacios, espacios incluso no en este particularmente, pero en otros espacios en los cuales he participado como vecino, da cuenta de una participación acotada, ¿no? En muchos casos ni siquiera se admite la posibilidad del control, sino justamente la participación es decidir dentro de las opciones A, B o C y aportar, ¿no? Desde el trabajo concreto, obviamente voluntario, y esa es toda la participación que el Estado pide, porque es justamente la participación articulada que necesita el Estado, es decir, finalmente y en última instancia que los vecinos que participen sean un tentáculo más de lo que el Estado con sus políticas quiere llevar adelante en territorio. Y luego, bueno, el empoderamiento, ¿no? Y es esta palabra que genera, pero estamos hablando justamente del poder popular, o estamos hablando justamente de llevar a la población una capacidad de decisión, porque eso sería la democracia participativa, ¿no? O sea, la democracia no participativa es aquella democracia que se trata de votar cada 2 años, cada 4, cada 6, y dejar de lado cualquier tipo de participación más allá de las protestas y las demandas que si se pueden hacer en la vereda o en tu propia casa, mejor, ¿no? Eso sería una democracia no participativa. La participativa tendría que ver con instancias de poder, ¿no? Y en ese sentido de decisión, ¿no? Y que deberían ir multiplicándose más allá de las elecciones. Y en este caso, aparentemente, eso sería las mesas barriales, absoluta y totalmente acotadas, mínimas, en relación a todas las problemáticas, no solo que tiene el distrito, sino a todas las problemáticas que tiene el país. Bueno, la única instancia o una de las pocas instancias que se tiene en relación a lo que sucede en el país son estas mesas barriales, la verdad, son claramente acotadas. Y en relación a lo que el proyecto nacional y popular en el distrito ofrece, bueno, hablaba justamente de su apoyo Jorge Santucho, de Mariano West, y en otros audios en el día de ayer negaba la continuidad de estos 20 años, ¿no? Que se entroncan con el menemismo, el dualdismo y en el actual kirchnerismo por parte de Mariano West y su proyecto. Se trata, ¿no?, de esto que hablábamos en programas pasados, la disociación, ¿no? Pareciera como que este Mariano West es otro Mariano West. Y sin embargo, el proyecto pareciera como que, según dicen algunos, ha cambiado, es distinto, y sin embargo ha pasado tanto como él como tantos otros dirigentes a nivel provincial, local, provincial, nacional, pasaron por el menemismo, por el dualdismo, por el kirchnerismo y seguramente con el sciolismo, lo veremos. Esto es el fantástico mundo de las elecciones, el fantástico mundo de las identidades que son camisetas que se saquen y se ponen, se cambian los carteles y la sonrisa de piedra sigue siendo la misma. Continuamos con recorte informativo, tenemos más información y bueno, seguimos a donde nos mande nuestra operadora Gus. Recorte informativo ofrece. Las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre hablan bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La semana pasada estuvimos difundiendo la noticia y bueno, se le hizo una entrevista a Maru García porque fue agredida, fue amenazada con un arma de fuego en el distrito de La Matanza. Se realizó una conferencia de prensa para difundir esto. Maru García, militante de Patria Grande, sufrió una amenaza y un apriete, en definitiva, porque no es solo una amenaza, no es una amenaza, sino que efectivamente un hombre la tomó y la amenazó con un arma de fuego en la cabeza, ¿no? Y dejá de salvar pibas, que a vos no te salva nadie, le dijo. Dejá de hacer lo que estás haciendo. Bueno, Maru García, que es una joven activista de la campaña por el derecho al aborto y militante de Patria Grande en el distrito de La Matanza, hace unos días venía recibiendo llamados intimidatorios vinculados con la defensa y acompañamiento que Maru hacía en esos días de una víctima de violencia de género. El domingo pasado, esto es el domingo anterior, la persiguieron y amenazaron con un arma en la puerta de su casa, diciéndole: "Dejá de salvar pibas, que a vos no te salva nadie". El jueves pasado se congregaron dirigentes de distintas organizaciones para denunciar y repudiar estos hechos y a la vez exigir el castigo a los responsables de las intimidaciones. Bueno, estuvieron presentes Pablo Pimentel, referente de la PDH, y bueno, y referentes de CTA allí en el partido de La Matanza. Estas amenazas, que fueron efectivamente en el distrito de La Matanza, podemos hacer una relación por la cercanía territorial y por las características del hecho con algo que se ha sabido, un hecho tan grave como este, o más grave incluso, por el hecho de que tiene que ver con que se... quiero decir esto de poner en la balanza como si fuera una cuestión de jerarquías de gravedades. Se trata de un ataque a militantes, en el caso de Maru García, y en el caso de Vanessa Orieta, que es el que el hecho que quería comentarles. siendo que ha sido siniestrado, incendiado su auto en la madrugada del 7 de junio pasado, en la puerta de la casa de la hermana de Luciano Arruga. El siniestro se produjo pocas semanas después de la condena a 10 años de prisión para el policía bonaerense Diego Torales por las torturas que infligieran sobre el joven, bueno, Luciano Arruga en septiembre de 2008, meses antes de su secuestro, desaparición y muerte. Vanessa Orieta y su compañero realizaron la denuncia y exigen que se esclarezca el hecho. En el comunicado donde denuncian el hecho, repasaron todos los actos intimidatorios que sufrieron desde que Luciano desapareció. Estos hechos que sufrió Vanessa Orieta y que tiene que ver con amenazas que no son de estos últimos tiempos, sino que antes, a lo largo de toda la lucha de 2008 hasta esta parte, que han encarado familiares y amigos de Luciano Arruga, han recibido permanentemente. Y bueno, este hecho gravísimo en el cual incendian un auto de manera intimidatoria se ha producido el 7 de junio en el distrito de La Matanza. Y en el caso que relatábamos previamente, un apriete concreto con un arma de fuego a Maru García, militante feminista del distrito de La Matanza, también integrante de Patria Grande. Y bueno, son hechos que deben llevarnos a la reflexión y a la acción concreta, ¿no? La acción sin reflexión no es productiva, no es efectiva, y lo contrario tampoco, ¿no? La reflexión sin acción no lleva a ningún puerto. Y en este caso, la reflexión y la acción son necesarias para tomar los recaudos necesarios y las respuestas correspondientes en relación a las seguridades que necesitamos. Una de ellas es la difusión, el aporte de todos los datos necesarios como para que justamente las organizaciones sociales puedan salir en solidaridad, por un lado, y por otro lado, coordinar acciones cuando sea necesario. Esto es importante justamente para poner un freno a todo aquello que amenace a las organizaciones que denuncian, que resisten y que intentan transformar aquello que el poder lleva adelante, ¿no? Las acciones de sometimiento y de dominación. Recordamos entonces, en el día del 7 de junio, luego de la condena a Torales, a Diego Torales, por las torturas infligidas contra Luciano Arruga en septiembre de 2008, personas desconocidas incendiaron el auto de Vanessa Orieta en la casa de en su casa, ¿no? Por supuesto, en la casa allí en el distrito de La Matanza. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Seguimos en recorte informativo. No quería dejar de mencionar, en relación a lo que venía diciendo anteriormente, recién, que Fernando Espinosa es precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Fernando Espinosa, intendente del partido de La Matanza, este intendente que bueno, que es uno de los responsables de la desaparición y el encubrimiento de la desaparición, el asesinato, las torturas de Luciano Arruga. Por lo menos esa es mi opinión, y obviamente no hay ningún fallo de la justicia que diga que así es, ¿no? Desde ya, siendo que la política y la estrategia del poder político y del poder judicial es justamente perseguir en todo caso algunos de los responsables materiales, como en el caso de Torales, y dejar absoluta y totalmente impunes a todos los responsables intelectuales, ya sea por acción u omisión, por complicidades o por encubrimiento, ¿no? Cuando luego de llevado adelante el hecho deciden encubrir y no dar a conocer toda aquella información y llevar adelante las acciones necesarias para esclarecer los hechos. Bueno, habría que ver dónde entra este precandidato a la gobernación de Buenos Aires, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, y bueno, y parte del Proyecto Nacional y Popular y del Frente para la Victoria. Y volviendo a la cuestión de las estrategias que lleva adelante el poder político y el poder judicial en relación a la impunidad de los autores intelectuales y de los autores que organizan, ¿no?, los hechos delictivos. Bueno, hoy vamos a estar charlando y vamos a hablar de la condena que recibiera Esteban Cuello, que fue el único imputado por el asesinato, la violación y torturas que recibiera nuestra compañera Laura Iglesias, siempre presente, Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados de aquí, del partido de Hurlingham, que luego se mudará a Miramar y que, bueno, y que siguiera su trabajo allí en el distrito de Miramar, donde en 2013, el 29 de mayo de 2013, en circunstancias que estaba llevando adelante su trabajo territorial, fuera brutalmente asesinada, un femicidio que bueno, que ha llegado en una instancia judicial en la cual se le ha dado perpetua a Esteban Cuello, el único imputado, y que bueno, cuyo juicio y los jueces que intervinieron en ese juicio, así como los fiscales, buscaron no hacer partícipe de las indagatorias a la fuerza policial, que está sospechada de tener vinculaciones con este femicidio, dadas cuentas de numerosos indicios que apuntarían en esa dirección. Por otro lado, lo que es evidente tiene que ver con, porque hay evidencias efectivamente, de que no puede ser el único imputado, porque no podría haber llevado adelante terrible crimen estando solo. Por diversos indicios en los cuales no voy a entrar en este momento, porque bueno, por respeto, pero también porque está claro que las organizaciones sociales y sus compañeras aportan la información necesaria para que esto tenga la argumentación y la fundamentación necesaria para dar cuenta de la complejidad del caso, complejidad que el poder político encubre una y otra vez. Así que vamos a estar escuchando, primero vamos a escuchar a su hija, a la hija de Laura Iglesias, Lucía, que estuvo participando allí en los scratches que se llevaron adelante, y en este sentido, y enganchando con lo que decía previamente, mucho de la importancia que tiene este hecho está dado por el scratch, por la denuncia, por señalar las responsabilidades políticas, más allá de lo que la justicia indica que está probado o no está probado. Lo importante tiene que ver con señalar las responsabilidades políticas, como decía anteriormente, ¿no?, por acción y por omisión y por encubrimiento. Se señala al gobernador Daniel Scioli, se señala al ministro de Justicia, Ricardo Casal, a la presidenta del Patronato de Liberados, Alejandra López, y a tantos otros, en los cuales está, por supuesto, funcionarios del Patronato de Liberados y la policía bonaerense. Lucía, hija de Laura Iglesias, comentaba, bueno, los hechos en el escrache y también lo que sucedió en la sala de justicia. Me deja, y le decía recién una de las chicas, una etapa cerrada y poder enfocar quizás las energías en lo que se viene, que es que le presten atención, la atención que no le prestaron al inicio de la causa. Bueno, le van a tener que prestar atención ahora porque el juzgado mismo, el tribunal mismo dijo, nos nombró todas las cuestiones que no se han investigado y otras, como, bueno, en cierto punto hasta me dio un aliciente escucharlas, esta cuestión de que son trabajadoras sociales, están más expuestas y por el hecho de ser mujer están más expuestas. Que se tenga en cuenta que Cuello ya había sido, ya, o sea, esta es una reincidencia, más allá de que era menor de edad cuando cometió el crimen. Crimen no, fue una violación, pero que eso, digamos, cuando él, al ser mayor, tiene otra, sí, otra violación, no aparece en el legajo, y eso hace a que no se pueda articular con otros organismos, instituciones que podrían sí ayudar a la sociedad toda, porque no estaría Cuello dando las vueltas que dio y haciendo que hoy mi mamá no esté acá. Y bueno, el fallo me parece, si se cumple, me parece muy bien, y dentro de 35 años hay que revisar, ¿no? Porque no nos olvidemos que en 35 años él puede estar vivo o no vivo, o puede estar saliendo antes o no. Eso depende de quién sea amiguita o de quién se logre hacer amiguito. Ahí Lucía hablaba, ¿no?, de la, primero, de la desconfianza, ¿no?, de todo un sistema, dado cuenta de que, según las amistades, un violador, un asesino, puede salir en libertad sin mayores problemas. Esto, las dudas que planteaba Lucía y la necesidad de estar presente cuando esto de darse esté sucediendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, daba cuenta del fallo y de los fundamentos de ese fallo, la necesidad de investigar algunas cuestiones que efectivamente tienen que ver con el femicidio y, bueno, y la articulación que las diversas dependencias del Estado deberían haber tenido como para que esto no sucediera, es decir, las coordinaciones pertinentes como para que una persona que ya había cometido una violación no volviera a cometerlo. Bueno, los mecanismos del Estado en estos casos, como en muchos otros casos, no funcionan como funcionan aquellos que tienen que ver con la protección de la propiedad privada. En esos casos, el peso de la ley, de la justicia y de las fuerzas de seguridad actúan muy certeramente, pero en estos casos no tanto, sobre todo cuando, como en este caso, se sospecha una cobertura de la policía bonaerense, según denuncian las propias compañeras de Laura Iglesias. Seguimos escuchando a Lucía. Toda esta cantidad de gente que está con el bombo y cortando la calle, y bueno, que se sumen gente, esto, ¿no?, que la gente de Justicia por Martín se haya quedado y que nosotros mismos nos pusimos en contacto, porque esto es un sistema y estamos en este sistema que hace agua en estas cuestiones de género, en estas cuestiones que vos nombraste recién, y que, si bien me sorprende, creo que me sorprendería más que no lo hicieran, porque con esta gente acá, ellos no pueden no sentir la presión. Es muy lastimoso, es muy penoso, creo que para toda la sociedad, que no se da cuenta que uno se tiene que mover y meter en el medio de una calle, que te caiga la lluvia, que estés muerto de frío, para que ellos sientan un poco de presión, para que ellos se sientan un poquito observados, que las cosas que están pasando son muy gruesas, son muy feas, y que solamente toman esto de 35 años y que empiecen a nombrar cosas que se vienen luchando por estos derechos de género y otros, como que vos nombraste, recién ahora es porque logramos limar asperezas para que un fin común nos pueda unir, que quizás, ¿no?, es muy muy valioso y que quizás pueda hacer un mínimo de diferencia, ¿no?, si es que todos tomamos conciencia de que unidos somos más y que, bueno, no hay otra, es salir a la calle. La lucha está en la calle. ¿En este tiempo se acercó alguien del Patronato de Liberado, las autoridades, hablar contigo? No, del Patronato solamente los soldados rasos, las locas, las violentas, porque son las carne de cañón, como mi mamá lo era. No, absolutamente nada, desde las autoridades. Acercarse nada. Significaba reconocer de algún modo absolutamente, las condiciones laborales. Pero sí, sí, y no solo eso. Tendrían que haber agachado la cabeza y pedir disculpas, porque lo que pasó en el, creo que es archiconocido, lo que pasó en el velorio de mi mamá, a viva voz, la presidenta del patronato gritando, chicas, esto no fue laboral, teniéndome ahí al lado, es muy feo, es bueno. Así que sí, tendrían que haber reconocido también su falta de humanidad. Comentaba ahí Lucía, la hija de Laura Iglesias, la importancia del scratch, de la presencia en la calle, que por poco que sea, la presión que se puede ejercer contra y a estos poderes instituidos es muy importante. Es para destacar que la salida a la calle, el estar haciendo escuchar la voz, por poco que sea, es importantísimo para poder lograr determinadas cuestiones, como en este caso lo que tiene que ver con dar a conocer las complejidades que están en el caso de Lucía. De Laura Iglesias, que genera diversas reacciones, ¿no? Porque no solo está la cuestión del femicidio, no solo está la cuestión de lo que digamos ha sucedido en relación al Patronato de Liberados, ¿no? Lo que comentaba Lucía, las reacciones que ha tenido la autoridad del Patronato de Liberados, la doctora López, según la menciona Lucía, la doctora López, que en ese momento, bueno, la presidenta, la autoridad máxima del patronato de Liberados, faltando el respeto no solo a Lucía, a Laura Iglesias, en el momento en el cual se requería un recogimiento general, sino que, bueno, una y otra vez negó la línea y la razón y la motivación del asesinato de Laura Iglesias en nada que tuviera que ver con lo que a Alejandra López le importa, ¿no? Las cuestiones laborales, las cuestiones del Patronato de Liberados. En definitiva, pensaba en estas circunstancias, en ella, en la protección de su cargo, en la protección de la institucionalidad y de la reputación del Patronato de Liberados. Lo otro pasaba, según esta funcionaria, a segundo plano, y esto era lo que denunciaba Lucía, la hija de Laura Iglesias. Por eso se hace tan complejo, ¿no? Porque no solo está el hecho de que las trabajadoras sociales son en su inmensa mayoría mujeres,

Las irregularidades que son moneda corriente en todas las investigaciones, todo lo que tenga que ver con los datos duros, ¿no? Aquello que supuestamente es la base de toda probanza en un juicio penal, lo material, bueno, en las investigaciones queda absolutamente desdibujado, diluido y tergiversado, ¿no? Empezando directamente por algo que uno pudiera pensar es algo fácilmente asequible, anotable, registrable, como el peso corporal de la víctima, en este caso de Laura Iglesias. Bueno, todo eso de todos modos aparentemente para la justicia y para todo el sistema judicial es muy difícil de conseguir si uno quiere ser ingenuo, ¿no? Las intencionalidades que hay detrás tienen que ver una y otra vez con la impunidad para algunos y con la condena para otros. Con este eje y esta matriz clasista que atraviesa a toda la justicia y todo el poder judicial, con todo su andamiaje y que tiene que ver con los jueces, con los fiscales y con las fuerzas de seguridad, que son quienes asisten en el accionar. Iba detallando Alicia cada uno de los puntos en los cuales se registraban irregularidades, necesidades de investigación, ¿no? Uno pudiera pensar, y esto es lo que cuando, por lo menos en mi caso, uno se acerca a estas cuestiones que tienen que ver con los juicios penales, bueno, acaba a pasar algo, ¿no? O sea, dicen, pasó esto, pasó aquello, hay una desprolijidad, no pasa nada. Por lo menos en lo que yo he visto, uno pudiera pensar, bueno, van a echar a alguno que hizo mal su trabajo, le van a hacer algún sumario porque no registró bien, no sé, el peso, el tipo de sangre, ¿no? Como errores o las fechas, ¿no? Equivocaron las fechas de registro de algunos datos. Y en muchos casos de manera imposible de justificar, ¿no? Bueno, y no pasa nada. Hay que ver si en este caso, como decía Alicia, el sistema judicial se ve obligado a investigar y a dar explicaciones. Seguimos escuchando en este caso a Manuel, hermano de Lucía. Escuchamos lo que nos contaba. Nosotros vamos a insistir, no vamos a permitir que el caso se caiga, porque buscamos la verdad, toda la verdad, no una, solamente una parte. Queremos llegar a todos los que tuvieron que ver, todos los que tuvieron responsabilidad en cuanto a la investigación y a todo, como decía mi hermana, creemos que mínimamente hubo un encubrimiento. Hubo cosas que no se investigaron bien, a pesar de que tenían y supuestamente se estaban poniendo todos los recursos al servicio de esta investigación. Sin embargo, fueron sumamente deficientes, hubo una cantidad de errores importantísimos, hubo muchísimas cosas que se descuidaron, por lo cual nosotros queremos que se haga esta investigación, no vamos a parar. Lo de Laura fue bastante acallado, no salió a los medios prácticamente. Yo desde un primer momento dije, esto que hoy es un rumor tiene que ser un grito que llegue a todos, no pueda dejar de sonar, que no pueda dejar este caso de lado. Laura era una mujer muy grande, muy luchadora, luchaba no solo por las mejores condiciones de estos muchachos que habían equivocado el camino, sino también mejores condiciones para con sus compañeras y para con su trabajo. Era una mujer notable, realmente hemos perdido como sociedad, no es porque sea mi hermano. ¡Vamos, tía! Pero hemos perdido una gran hermana. ¡Vamos! ¡Bien, bien! Ahí hablaba Manuel, muy emocionado en relación a su hermana Laura Iglesias. Él bien destacaba

que fueron dos hechos anteriores y que guardan unas asombrosas similitudes, por decirlo de alguna manera, similitudes que fueron obviamente no investigadas por la justicia y que sí fue originador de el afianzamiento de lazos con los familiares y las personas que se movilizaron en estos dos femicidios, el de Mara Mateu y el de Natalia Melman. La violación y asesinato, secuestro, violación y asesinato de Natalia Melman tuvo implicados a y fueron responsables de esto la fuerza de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Todo esto, bueno, no fue suficiente como para que se decidieran a investigar esta posibilidad, siendo que había similitudes en las maneras, en la metodología que se había utilizado para llevar adelante el crimen por parte de los responsables. Y que daría cuenta de que es posible que los responsables de el secuestro, violación y femicidio de Natalia Melman fueran los mismos responsables que los de el de Laura Iglesias. La denuncia está hecha, se sigue llevando adelante la tarea de informar, de concientizar en el sentido de llevar a aquellos que se sientan conmovidos, se sientan indignados y tengan la intención de solidarizarse concretamente, ¿no? Porque, como decía Lucía, el estar presente en la calle es lo que permite efectivamente estar interviniendo en esto que hemos estado caracterizando como una batalla cultural, pero que se da conflictivamente, que se da en maneras de exposición concreta, que a veces implica determinados riesgos y determinadas persecuciones. Determinadas persecuciones que en las cuales hay que estar muy atento, porque en definitiva y volviendo a la cuestión que atañe a la labor de Laura Iglesias llevaba adelante una labor que no es la que la institucionalidad del Patronato de Liberados mandataba que debía hacer. No debía completar papeles, debía llevar adelante los requisitos requeridos por la justicia, sellar papeles y punto. No llevar adelante un trabajo comprometido que diera cuenta de las dificultades y las complejidades de las situaciones en las que vivían los tutelados del Patronato de Liberados. Y una de esas complejidades tiene que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad para reclutar a personas para el delito, haciéndolas también dependientes en todo sentido de los designios de esa fuerza de seguridad, con todos los peligros que esto implica, ¿no? Y con la no vuelta atrás de esta posibilidad de tener una posibilidad de inserción en la sociedad y de garantía de derechos humanos, como supuestamente se afirma que es la tarea del Patronato de Liberados. La complejidad está dada también por el hecho de que el Estado, en definitiva, no da cuenta de aquello que es evidente para las compañeras, que tiene que ver con la investigación, con la impericia, para decirlo de una manera ingenua, pero con las irregularidades que se verifican a cada paso en la investigación del crimen en el que fuera víctima Laura Iglesias. Compañera del Patronato de Liberados,

de historietas, Héctor Germán Oestergel, creador del Eternauta. Como bien decíamos, profundo dolor por la partida de nuestra compañera Elsa Sánchez de Oestergel. En 2011 fue distinguida como personalidad destacada de los derechos humanos por la legislatura porteña. Estela de Carlotto remarcó: tenemos la unión del dolor transformado en el amor, en una actividad de vida esperanzada. Elsa es parte de ese proyecto, es parte nuestra y ya está en la historia. Esto decía Estela de Carlotto sobre Elsa Sánchez de Oestergel. Es también y tiene relación desde ya con todo esto y lo que venimos charlando, digo, porque hemos estado hablando con Santucho en relación a las organizaciones sociales, a la articulación con el Estado, historias de lucha de personas que han participado en luchas por los derechos humanos, exponiéndose, estando en la calle, haciendo scratches, ¿no?, en aquello que mucho de la jurisprudencia y de la justicia, concretamente burguesa, da cuenta de que es un delito, ¿no?, como hoy en día se intenta imponer nuevamente como sentido común. Digo, el scratch, ¿no?, como algo que va en contra de lo democrático. Bueno, en este caso, una militante de los derechos humanos, como Elsa Sánchez de Oestergel, que bueno, estando dentro de Abuelas de Plaza de Mayo, llevó adelante una tarea por los derechos humanos. Estela de Carlotto, que es la referente máxima de esta organización y que tiene, bueno, a sus hijos como funcionarios del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y que, bueno, apoya muy calurosamente la candidatura de este candidato, de esta figura política que tiene como principal campaña la imposición de más efectivos en las calles para garantizar lo que se ha dado en llamar la necesidad de seguridad, ¿no?, y para eso más represión. Esto en relación a Daniel Scioli. Bueno, recordamos el fallecimiento de Elsa Sánchez de Oestergel, esposa del desaparecido escritor, guionista de historieta Héctor Germán Oestergel. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Hablábamos de el scratch, de las organizaciones sociales y de la coordinación o enfrentamiento que tienen con el Estado. Hablábamos de la resistencia del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, que en este momento se ven seriamente amenazados por oscuros operadores que han incendiado el auto de Vanessa Orieta como amenaza de muerte concreta y terrorista, en definitiva, porque lo que se busca es desde ya infundir terror, infundir silencio y quietud. Por otro lado, el que sufriera Maru García, también en el partido de La Matanza, partido de Espinosa, ¿no?, precandidato a la gobernación, muy amigo del otro precandidato Aníbal Fernández, con quienes comparten varias cosas, entre otras cosas las mesas de 678. Bueno, en ese distrito fue agredida terriblemente, de una manera amedrentadora, ¿no?, desde ya, y muy violenta, por parte de un hombre que le apuntó con un arma de fuego y le dijo: "Dejá de salvar pibas, que a vos no te salva a nadie". Maru García, militante de Patria Grande y militante feminista, que interviene en aquellos casos de violencia de género, en la asistencia, en el acompañamiento y obviamente en la búsqueda de condiciones para poder llevar una vida digna y el respeto por los derechos de todos, ¿no? De mujeres y de hombres en este contexto machista y patriarcal. Fundamentalmente con la población más débil y más excluida, que son las mayorías vilipendiadas en este sistema, que son las mujeres, así como otros géneros no reconocidos dentro de lo que es el sentido común preponderante. Y en este sentido queríamos recordar también otra nota aparecida el 20 de julio, algo que ocurría ya por la década del 90. Norma Pla, la jubilada que desnudó las miserias del sistema. Nunca pudieron entender a Norma Pla. Para ellos era la loca, la puntera, e incluso tentaron quebrarla con prebendas, cargos, pero como no lo consiguieron, le abrieron causas judiciales. La encarcelaron, la golpearon. Otros le pidieron que tuviera concepciones ideológicas determinadas, que creara una organización de jubilados. Pero ella era una mujer del pueblo que en el hacer fue aprendiendo. Representó la forma más genuina de la lucha popular, ensayó creativas formas de resistencia que los pueblos conservan en su acervo cultural. Era una mujer callada que se transformaba cuando le hablaba a la multitud. Una nota de Patricia Rodríguez para la agencia de noticias ANRED. El 5 de junio de 1999, Norma Pla, junto a otros jubilados, decidieron ingresar al Congreso de la Nación, donde Cavallo rendía explicaciones en una comisión parlamentaria. Se reunieron en un cuarto y frente a las cámaras de televisión quedó inmortalizado el momento cuando Cavallo lloró, al recordar que él también tenía padres jubilados que padecían por la escasa remuneración. Norma Pla, mujer sensible, le dijo: «No llore, señor ministro, no llore, tenga fuerza para defender lo suyo. Usted tiene madre, pero seguro que no está en la Plaza Lavalle con nosotros. Debe estar mejor. Si no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero páguele a los jubilados, piense en su patria. Si lo presionan de afuera o salga al balcón y dígalo, que el pueblo lo va a ayudar». Esto decía Norma Pla. La persecución. Fue arrestada temporalmente en distintas celdas policiales por sus reclamos. Tuvo más de 23 procesos por tirar huevos y harina al Congreso. Acumuló muchísimos juicios. En Plaza de Mayo, un fin de año, amenazó con suicidarse. Se enfrentó varias veces con la policía de Corach, saltó vallas y se trepó a las puertas del Congreso y de la CGT. En 1991, durante una marcha a tribunales para reclamar que se hicieran efectivas las sentencias que reconocían los reclamos para la actualización de los saberes jubilatorios, le sacó la gorra a un policía. Esa foto recorrió el mundo. Aprendió a desnudar las miserias del sistema. Eso molestaba a tal punto que en octubre de 1992 Menem declaró públicamente: «Si tienen tanta fuerza para protestar y mandar a policías al hospital, bien podrían tener fuerza para trabajar, y no lo hacen». Se solidarizó con otras causas, tales como los empleados del ferrocarril Roca, por los sucesivos despidos, y manifestó con un grupo de jubilados frente a la Casa de la Provincia de Jujuy. En 1993 viajó para participar junto al Perro Santillán del acto del 1 de mayo, a pocos días de ocurrido el jujeñazo. En enero de 1996, a los 63 años de edad, fue su última marcha. Falleció el 18 de junio por un cáncer de mama en su casa de Temperley. Antes de morir, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en la Plaza Lavalle. última noticia que queríamos compartir con ustedes por el día de hoy. Yara Carmona, audiencia en La Plata. El 23 de junio se llevará a cabo la audiencia en La Plata, es decir, el día de hoy, 23 de junio, la audiencia en La Plata para que la Sala Quinta del Tribunal de Casación de La Plata revea el fallo que dejó en libertad al policía violador que abusó de su hijastra desde los 11 a los 15 años. Carlos Marcelo Cuello, efectivo de la policía bonaerense en el partido de San Martín, durante casi 20 años fue condenado por abuso sexual agravado por la convivencia y la edad de la víctima en concurso con corrupción de menores. El jueves 13 de noviembre de 2014, luego de un juicio que duró 3 días, fue absuelto por mayoría del Tribunal Oral Criminal número 3 de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, por falta de pruebas. Todo parecía indicar que Cuello iba a ser declarado culpable, declaraciones contradictorias de sus allegados, una defensa que dejó que desear y una fiscal que pidió 20 años de prisión. Pero para Julián Descalzo y Aníbal Velagio, las declaraciones de los peritos, quienes eran compañeros laborales del violador, que avalaban el testimonio de Yara, no eran suficientes, como tampoco las pruebas psicológicas ni las llegadas tarde del adolescente a la escuela, que siempre coincidían cuando era su padrastro quien la llevaba. Carlos Marcelo Cuello fue absuelto por mayoría el 13 de junio. Desde entonces la familia apeló a la sentencia y el caso se encontraba a la espera de fecha de audiencia en casación. La fecha llegó 23 de junio. Es importante y sobre todo necesario que ese día haya mucha, mucha gente, que se haga ruido, que se pida justicia a gritos, como hace tanto tiempo vienen pidiendo Yara y su mamá, pero que nadie los escuchó. Justicia por Yara, por Yara y por todas las mujeres que son abusadas a diario. Esperamos que se haga justicia, ya que es lo único que puede aliviar el dolor de las víctimas en estos casos. Una convocatoria y un llamado a la participación por parte de Corriendo la Voz, por Oriana D'Angelo, una nota aparecida en la agencia de noticias ANRED, una audiencia que se llevará a cabo en el día de hoy. Un mensaje que ha llegado en el día de hoy, son dos mensajes que paso a leerlos. El primero dice, y las noticias locales, le comento al oyente que estamos haciendo lo posible por mejorar las comunicaciones telefónicas. Estamos en este momento sin posibilidad de hacer llamados telefónicos. En este momento no sé si estamos con señal en el celular de los mensajes, pero no estamos teniendo señal de ningún tipo, por lo cual pedimos disculpas. Hemos pasado, bueno, como decía anteriormente, la nota en relación a las mesas barriales y en relación a Laura Iglesias. Laura Iglesias, que participó concretamente en todo lo que fue en su momento las protestas del Patronato de Liberados, que también se llevaron aquí en el distrito de Moreno. Lo que quiero compartir y que manda este mismo oyente dice lo siguiente: gran parte de Moreno está sin luz, y esto es absolutamente cierto. En el día de ayer estábamos dando cuenta de esto que está sucediendo en varios municipios. Está sucediendo esto, hay un defecto y una deficiencia marcada del suministro eléctrico en varios distritos, y este distrito no es menos, sino que es más. Está sucediendo en varios barrios del distrito de Moreno. Vamos a ver si podemos llamar a este o esta oyente que ha enviado un mensaje, y otros números que también tenemos como para poder seguir con la noticia. Sin más, terminamos el programa del día de hoy. Estaremos al aire en el día de mañana, así que mañana nos reencontramos. Hacemos recorte informativo. Gus, Rubén, Cintia, Bernardo y la cobertura que hizo Fernando allí desde Mar del Plata, haciendo entrevistas en relación a, bueno, al juicio que se le siguiera a Esteban Cuello por el femicidio de Laura Iglesias. Estas son las personas que en el día de hoy hicimos recorte informativo. Gracias por seguirnos, por mandar mensajes. Agradecemos mucho a los oyentes que estén atentos y que, bueno, compartan con nosotros lo que tengan ganas de compartir, ¿no? Los mensajes para aportar al programa. Muchísimas gracias, nos reencontramos mañana. Chao. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.